bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Se la sabe. Cuán bello es el Señor. Señor, hoy le quiero adorar.